Las 10 de la mañana con 42 minutitos ya en la República Argentina, compartiendo con ustedes nuestro programa hasta las 12. Y hoy, bueno, lo habíamos anunciado con invitados, Marta. Así es, Sergio, por una mesa de debate, bueno, ley de convivencia escolar. Lo tenemos a Ezequiel Ríos Boneto, nuestro compañero de trabajo, bueno, que desde hace días justamente viene relacionándose con este tema y convocando a especialistas, ¿no? Y esta mesa, bueno, está integrada con especialistas que nos van a sacar todas las dudas y nos van a explicar de qué se trata. ¿De qué se trata? Rodrigo, te invitamos a que saludes a la gente. No me lo cambies, Rodrigo. Ezequiel. Ezequiel. Menos mal que digo que es compañero de trabajo. No se quedó Rodrigo, no sé. Bueno, muy bien, Chino, como decíamos antes. Buen día. Bueno, armado de esta mesa para poder tocar este tema que es el de ley de convivencia escolar y cómo la provincia va a ser funcional esta normativa, ¿no?, con las instituciones y la comunidad en general. Bueno, la mesa que vamos tenemos rodeada con los invitados está compuesta por Oscar Santillán, que es el licenciado, es director de general de educación secundaria del Ministerio de Educación de la provincia. También nos acompaña Daniel Estrabú, psicólogo del CIAPEM, que es el Centro de Investigaciones y Asistencia a los Problemas de la Escuela Media. Y también nos acompaña el rector y licenciado, profesor también, Fernando Justo, del Colegio Número 13, que está ubicado en la zona sur de la ciudad, en el barrio Mi Montaña, si no me equivoco. Bueno, este tema sobre la ley de convivencia escolar, bueno, nosotros nos interesa bastante por el impacto que tiene en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y cómo va a ser funcional para que la inclusión de chicos en general, o alumnos y jóvenes, sea efectiva a la escuela o a la escolarización. Vamos a hablar, bueno, de cómo esos son los objetivos que en la estructura de la ley aparecen para aplicarlos en el ámbito, ¿no?, en la institución escolar, que consiste, bien vale decir, en democratizar todas las funciones que tienen los diferentes actores en el sistema escolar, ¿no? Así que bueno, vamos a darle el pie a la palabra al señor Oscar Santillán, bueno, que nos empiece un poquito más o menos a explicar o a comentar sobre esta ley de convivencia escolar y cómo surge, que está implementada y sancionada desde el 2008. Bueno, muy buenos días. Buen día. Saludos a los amigos locutores y también a la audiencia de la radio, y agradecer la invitación por ser un tema este tan importante a lo cotidiano de las escuelas secundarias en este caso, ¿no? Es una ley, como lo anticipaba, que tiene una sanción en el 2008, que está implementándose en la mayoría de las escuelas secundarias, y tiene, sí, como lo describía recién, principios pedagógicos, principios de reflexión, pero fundamentalmente hay un respeto por lo que son los principios democráticos que están establecidos en la Constitución de la Nación, en la Constitución de la provincia y también en todos aquellos pactos internacionales que tienen que ver con el respeto. Es para el ámbito de las escuelas secundarias. Fundamentalmente yo creo que se busca que sea una normativa que permita el diálogo, que permita la reflexión, pero fundamentalmente que permita el análisis de la conducta de todos los que integran la estructura de un sistema educativo, o mejor dicho, la comunidad educativa de una institución. Muchas veces cuando pedimos alguna normativa que corrija algunas conductas, siempre estamos pensando en aquellas normativas que son rígidas, que son autoritarias, que son sanciones. Esto sí plantea la necesidad de la sanción, pero en un marco de una participación, porque no va a ser una sola persona, el rector, la que va a determinar esto, sino la ley lo prevé, la conformación de un consejo escolar de convivencia, en la cual va a estar integrado por varios actores que conforman esta comunidad educativa. Las autoridades, los profesores, los alumnos y también la participación de los padres. Yo creo que eso es el sentido más importante, más acorde a este sistema de vida que es nuestra democracia. Más abierto también, ¿no? Más abierto también, pero que no creo que tiene que haber una confusión como que no se sanciona. Sí están las sanciones establecidas en la ley. Mire, cuando hablamos de sanciones, ¿no? Esta flexibilidad, supuestamente a lo que hace la ley, ¿cómo se va a ir dando o sus objetivos, en busca de qué va esa flexibilidad? Podemos hablar de calidad educativa, de los problemas que surgen, ¿no?, en las instituciones, inclusión, bueno, la convivencia en general, deserción escolar, en base a los docentes, la titularización, ¿cómo se van a ir tratando, ir calificando todas esas sanciones con esta norma que pretende ser una, tiene una flexibilidad? No sé si flexibilidad, yo creo que al ser una normativa que contiene en su articulado la sanción, estamos hablando de un elemento que va a regular una convivencia que es necesaria. Las instituciones, las comunidades educativas necesitan de relaciones y sabemos lo complicado que es relacionarse. A veces nosotros tenemos ciertos inconvenientes con gente conocida para relacionarnos. Imaginan ustedes involucrarnos en un establecimiento que a veces significa el tránsito de 800 a 1000 personas, lo complicado que puede resultar esto. Sí, creo que es fundamental para todos sus aspectos que nos preguntan, es una buena convivencia. Las acciones de violencia, las acciones de desgaste que pueden producir las malas relaciones humanas, después se convierten en unas relaciones públicas que pueden interferir el normal desarrollo de una institución. Y si hablamos de una escuela, no nos olvidemos su esencia inicial de la escuela, que es una institución social y fundamentalmente es una institución que va a formar. Entonces, a partir de eso también tenemos que ver cuál es su rol social de esta ley también, que fundamentalmente la convivencia de todos los actores, ¿no? Porque acá hay que ver cuál es la relación entre pares, cuando son los alumnos, y después entre docentes con alumnos, entre docentes entre sí, y luego las autoridades con el resto de la comunidad educativa. Ha sido para ir un hincapié a lo que es la relación, ¿no?, entre los docentes y los alumnos. Bueno, acá vamos a poder hablar de que esta ley funciona como una herramienta que haga frente a todos estos problemas. Estos problemas son planteados en la institución por las diferentes características que tienen los jóvenes. Estos problemas de violencia se los pueden definir solamente conceptualizándolos como violencia escolar. ¿Cómo los podemos manejar o mejor transmitirlos? Bueno, buenos días. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? La idea de violencia escolar... Bueno, vamos a explicar a la gente. Estamos hablando con el psicólogo Daniel Estrabú. Sí. O sea, para que la gente también sepa la opinión de quién viene. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación. No, por favor. Hace muchos años que estamos en el Ministerio de Educación trabajando con el problema de la violencia en la escuela, que creemos que la escuela, al ser una institución de la sociedad, que está inserta en la sociedad, no es ajeno a los problemas que tiene la sociedad en su conjunto. Lo que tiene que generar la escuela es un instrumento para ver cómo manejar este problema dentro de su organización institucional, con sus características propias, una institución educativa, formadora, entonces... Contenedora, ¿sí? Uh-huh. Formadora de ciudadanos, fundamentalmente. La escuela es un instrumento para formar ciudadanos, ¿sí? Entonces, habría, desde nuestra idea de Estado, digamos, la ley... debe formar ciudadanos, la escuela debe formar ciudadanos y esta ley no puede ser ajena a eso. Entonces los valores democráticos nos parecían fundamentales incluirlos en una ley de convivencia escolar. En una sociedad democrática creemos que si vamos a formar ciudadanos democráticos, lo fundamental es que se democratice también la vida institucional en la escuela. Que se democratice no quiere decir que no tenga norma, no quiere decir que no tenga sanción, no quiere decir nada de eso, porque es una ley que prevé sanciones, uh-huh. Incluso en su punto máximo prevé la exclusión del alumno de una institución escolar, ¿sí? Así que sí prevé sanciones. En sí mismo la ley es un instrumento, ¿sí? La que le va a dar vida a la ley es la gente. Como toda ley, la ley es un papel escrito hasta que la gente lo hace funcionar, uh-huh. hasta que las instituciones las ponen en funcionamiento, ¿sí? Entonces el desafío es ver de qué modo las instituciones se apropian de este instrumento y lo hacen circular, lo hacen funcionar y forman ciudadanos democráticos a partir de esta instrumento que ha posibilitado la Cámara de Diputados. Uh-huh. Bueno, me parece que cómo se apropian la persona o la gente, lo que le, quienes va a dar vida, como bien decir, sí. Esto va a servir prácticamente para poder hacer un buen análisis, una reflexión y cuestionar esto, lo que se considera como violencia. Sí, sí, creo que hay un punto de inflexión que hay que ponerse a pensar, que es esto de violencia. ¿Por qué hoy aparece esta idea con tanta fuerza? Recién hablamos con el profesor Justo, el tema que las escuelas de antes eran más violentas que las de ahora. Uh-huh, la escuela a la que yo fui hace 30 años era más violenta que la de ahora, si por comparar hechos de violencia. Creo que hay una sensibilidad social que se ha modificado, ¿eh? Hay una tolerancia con la violencia que es menor a la que había hace 30 años atrás. ¿Te puedo agregar algo, Daniel? Eso que decimos es cierto. O sea, hay los padres tienen una mayor intolerancia o mayor temor al tema de la violencia. Pero ¿por qué es que tienen este mayor temor? Es porque cuando nosotros éramos jóvenes, íbamos a la escuela secundaria 30 años atrás, la violencia tenía códigos. Cuando yo todos los días a la salida de la escuela había una pelea. Todos los días, indefectiblemente, habían dos chicos que se agarraban a piñas. Una escuela como cualquiera de las nuestras. Cualquiera, sí. O sea, con la misma cantidad de 1000 alumnos, más o menos, 1200 alumnos, había una pelea. Pero la pelea era, se agarraban los papos, uno se caía al piso, y el otro esperaba de pie que se levantase, y en cuanto... Era una cuestión de honor, digamos. Y en cuanto había sangre, decían terminado, se acabó, se da la mano y cada uno se iba. Eran otros códigos también, me parece. Otros códigos. Ahora un chico cae al piso y aprovechan y le patean la cabeza, lo agarran, lo patotean. Lo agarran entre 4 o 5, lo filman, lo suben al YouTube, lo dejan sangrando, lo lastiman, le hacen de todo, y la madre del chico tiene miedo a eso. Tienen miedo a ese cambio de códigos. No quiero que a mi hijo le peguen, no es que a su hijo le peguen, que se agarra piñas no le va a hacer mal, no le va a cambiar la vida. Tienen miedo que se lo desfiguren, que lo dejen inválido, me parece, porque la pelea hoy no tiene códigos. Eso es lo que ha cambiado en la escuela del pasado y la escuela del presente. Sí, pero yo creo que hay algunos conceptos que los podemos definir, en el sentido de que a mí se me ocurre, ¿no? Esto es muy personal, que no podemos hablar únicamente de violencia escolar, sino que la sociedad es violenta. Que los chicos llegan ya con problemas porque salen de su hogar con un problema no resuelto. Recordemos nosotros que nuestro alumno, cuando ingresa a la escuela, viene con una mochila de problemas socioeducativos tremendo. Yo creo que el concepto a desarrollar sería la violencia en la escuela, pero esa violencia... hago uso de mi power acá para... esa violencia viene desde la sociedad, donde es un fenómeno de multicausa, es un fenómeno que se lo tiene que tratar, y sí, a los docentes tratar de formarlo en algunas estrategias para ver cómo abordamos este tema dentro de la institución. Claro, porque si el chico vive en un lugar violento, no es privativo de una escuela. Lo que pasaba en los tiempos, como recién lo decía el rector Fernando Justo, ¿qué pasaba? Uno tenía una actitud de violencia en la escuela, pero vos sabías que llegabas a la casa y rendías cuentas, ¿no? O el padre. Nunca te apañaba, ¿no? No, porque eso, vos hiciste este problema, lo solucionás vos solo. Ahora es como el papá y la mamá no están mucho. No están tampoco en casa. No, pero el padre estaba siempre del lado de la escuela antes. Sí. El padre estaba del lado de la escuela. No lleguemos con un problema a casa porque la situación iba a ser más difícil. Ahora, pero también esto de la ley de convivencia... que nosotros vemos que tiene de positivo, es esta relación de evitar estas acciones de violencia en la sanción también. Al ser algo que va a ser consensuado, que va a tener un análisis y que puede ir desde una sanción oral a realizar algunos trabajos comunitarios, creemos que el espíritu de esta ley quiere también evitar esta violencia. Fíjense ustedes cómo nos estamos dando la razón de que la violencia es social, que estábamos hablando de convivencia escolar y nos hemos ido con mucha énfasis a la violencia. Esto también... La escuela reverbera el problema social, no es otra cosa lo que pasa. Entonces, en la escuela nosotros tenemos que ver adentro de la escuela cómo administramos esto que viene de la sociedad a esta institución y cómo lo modificamos en la medida de lo posible. Es también buscar una solución, ¿no? Justamente. Que la persona sepa reconocer que en un momento ha ejercido un acto de violencia, pero cómo lo solucionamos entre todos, porque tampoco no es sancionándolo y castigándolo. No, debe tener un valor pedagógico fundamentalmente, formativo. Bien, muy bien. Hablando también de esos valores pedagógicos que tiene que tener y el espíritu de esta ley. Bueno, y concluyendo, ¿no? Que bueno, violenta es la vida, violento es el mundo. Podemos también ver que esta ley, volviendo a lo que es esta mesa, la ley pretende, ¿no?, de cómo interpretar aquella realidad que se refleja en la institución, ¿no? Que si el chico o que ingresa a la institución tiene problemas de, lleva una carga de problemas a la escuela, donde ahí se reflejan, esta ley, ¿cómo va a aplicar aquellas sanciones o interpretar aquella realidad que se hace presente o se visualiza en la institución? Por ahí es lo que, si me entienden lo que quiero preguntar, ¿cómo vamos a analizar y reflexionar con esta ley aquellas cargas que tiene el alumno y las lleva de la escuela? Bueno, en el mismo espíritu ¿cómo de la convivimos ley, con esa realidad, no? Sí, en el espíritu de la ley está la conformación de una, de dentro de la escuela, de un organismo de discusión y de decisión, ¿sí? Un organismo que está conformado por todas las fuerzas vivas de la escuela, ¿sí? Participan docentes, directivos, preceptores, alumnos, padres, y de esa mesa genera el consejo de convivencia, una suerte de consejo que genera las pautas de convivencia de la escuela. Así le damos también, cada escuela genere su propia pauta según sus propias necesidades, porque no todas las escuelas son iguales, no todas las poblaciones igual tienen las mismas necesidades o las mismas problemáticas. La nueva educación secundaria pretende incluir a todos los jóvenes, ¿sí? Este proyecto necesita diversificar la escuela también, porque no todo el mundo es igual. Al contrario, hay mucha diferencia en sectores sociales, lugar geográfico, va cambiando. Entonces la ley propone que cada escuela genere su propio código de convivencia. ¿Qué es lo que se puede hacer dentro de la escuela y qué no? Que genere su propio estatuto de sanciones y el propio órgano, ¿sí?, que es el que debate qué está bien, qué está mal dentro de la escuela, qué es lo admisible, qué no. Me parece importante generar un marco general como sociedad, digamos, que pretendemos los riojanos como sociedad, que haga la educación secundaria, y dentro de cada escuela se pueda particularizar eso. Genial. Y sean estas mesas las que generen ese debate. Son mesas de debate, claro, y de acción. Ah, bueno, sí, pues también la participación de los mismos compañeros, los alumnos. Sí, me parece muy importante que participen también los alumnos. Y creo que cambia todo cuando los mismos alumnos son partícipes de la generación. Les toca de estar en este lado, en esa postura, ¿no? Sí. Que se deberá no juzgar, ¿no? Son pero duros, sí, no son mucho más duros. Sí, son duros. Y creo que también hay que frenarlo un poco, y para eso está el debate, y para eso hay otros agentes. Pero el hecho de que participen varios estamentos de decisión de la escuela creo que democratiza la decisión y fundamentalmente abre un lugar de debate, que es lo que por ahí hace falta en la escuela, ¿no? Lugar de debatir qué es la violencia, cuándo consideramos algo violento, qué es una acción mala, cuándo es buena, cuándo se puede tener tolerancia y cuándo no. Yo creo que el camino correcto también es el compromiso que tienen que asumir los adultos en este tema. Fundamentalmente en el conocimiento de cómo es, qué es nuestro sujeto de aprendizaje. Pero nuestro sujeto de aprendizaje tiene un contexto, y ese contexto a veces nosotros los docentes no tenemos tiempo de conocerlo por todo esto de la velocidad diaria y cotidiana. Pero sí es importante el conocimiento de ese sujeto, determinar este contexto y cuáles son las influencias que van a llegar a la escuela. Y hay una palabra muy buena que debe primar en las instituciones, que es la autoridad que tenemos que tener. Todas estas cuestiones suceden cuando hay un debilitamiento de autoridad, nos pasa en la casa de cada uno de nosotros, cuando no está conformada o determinado el rol de quien lleva a cargo la autoridad, pueden suceder estas cosas. No es fácil, acá la escuela por sí sola no lo puede hacer todo el trabajo, necesita de organizaciones intermedias, necesita de los medios de comunicación social, pero de aquellos medios de comunicación social que cumplen con la formación de la opinión pública y no con aquellos que ante un hecho determinan que ha sucedido tal cosa y no hacen investigación y no se escucha las dos cuestiones. Todas las partes. Como docentes estamos muy preocupados, pero estamos necesitando de que un trabajo integral traiga beneficios para la comunidad. Pero le vuelvo a repetir, acá hay cambios de épocas, hay cambios de cuestiones fundamentales que a lo mejor no estamos preparados, pero sí un trabajo integral, un trabajo serio nos puede llevar a modificar algunas cuestiones que forman parte de nuestra cultura, ¿no? ¿Puedo agregar un dato? Sí. Primero habíamos hablado hace un rato de que la participación de los padres y el poco involucramiento que los padres tienen o que la poca identificación que el padre tiene con la escuela. ¿Qué es esto? Cada vez que yo, aparte de rector, soy padre de alumnos que van a la secundaria. Y cada vez que tengo que ir a la escuela a rendir cuentas por lo que hicieron mis hijos, me voy en la posición de docente y no en la posición de padre, porque digo, está bien, lo que la escuela diga está bien, yo no voy a hacer caso. ¿Qué es lo contrario a lo que me pasa normalmente en mi posición de rector? Los padres vienen a defender a sus hijos a capa y espada y normalmente quejándose de que la escuela está fallando. Y cuando le queremos hacer entender que él tiene que ponerse del lado de la escuela porque lo que estamos queriendo es ayudar a su hijo. Porque normalmente utilizan argumentos como decíamos recién. Yo traje a mi hijo bien a la escuela y ahora mi hijo está mal porque la culpa de la escuela, el chico se... La escuela no lo contiene. Aprendió a fumar, el chico aprendió a pelear, aprendió a hacer cosas que antes no sabía hacer. Como si la escuela fuese una escuela de box, una escuela de tabaquismo. El niño es un paquete, lo dejamos, sí. Yo me desobligo, voy a hacer mis tareas cotidianas después. Pero hay otra cosa, porque el padre ese también tiene una imagen de la escuela secundaria de cuando la hizo él. ¿Qué es esta? Cuando en la década del 70 nosotros íbamos a la escuela secundaria, esa escuela de tan buena calidad, tan perfecta, tan linda, de tan buenos docentes, docentes tan bien preparados, de señores profesores que sabían de todo, que daban consejos en la vida, que esa escuela contenía solamente el 40% de los chicos en edad escolar, al 60% los expulsaba. Es una escuela absolutamente exclusiva y expulsiva. Significaba que por cada 10 alumnos, 4 iban a la escuela secundaria y 6 no podían entrar. ¿Por qué no entraban? Porque eran pobres, porque tenían problemas de conducta, porque vivían lejos, porque tenían discapacidades, porque no tenían alguna personalidad que pudiese adaptarse a un sistema educativo. Hoy la escuela está absorbiendo o está conteniendo al 80% de los jóvenes de escolar, o sea, el doble que hace 30 o 40 años. ¿Y quiénes son los que se han incorporado? Esos chicos que son pobres, esos chicos que tienen problemas de discapacidad, esos chicos que no se adaptan a un sistema escolar, esos chicos que viven lejos. O sea, para hacer un planteo más, más gráfico, yo le pregunto a cualquier profesor, entra un curso, tiene 30 alumnos, elija a los 15 mejores y trabaje con esos, y a los otros 15, échelos, ¿sí? Vamos a ver si esa no va a ser una escuela de calidad, una escuela buena, un profesor que, imagínate, un profesor trabajando, cualquier profesor recién recibido, sin mucha experiencia, trabajando con 15 alumnos, con ganas de trabajar, con capacidad, con dinero para comprar libros, ¿cómo no va a ser un buen profesor? Y va a decir, qué señores profesores, qué buena escuela. No, y eso estamos haciendo una escuela absolutamente exclusiva y expulsiva. Hoy tenemos una realidad totalmente distinta, una realidad que nos obliga a tener un debate nuevo acerca de del reglamento de convivencia, porque tenemos chicos que antes no iban a la escuela y ahora vienen. Chicos con otras exigencias. Chicos con otras exigencias. Y ojo, chicos que tienen la misma, el mismo derecho que cualquier otro a tener una escuela secundaria. Y esto es un desafío que el Estado tiene que dar respuesta. Creo que lo está dando respuesta en su medida. Respecto del reglamento de convivencia, también tengo que decir mi parte crítica, que es que se sancionó en el 2008 y todavía no está reglamentado y esperamos una reglamentación, Santillán. Esperamos una reglamentación de esta ley. Sí, el gobierno la tiene que reglamentar. El gobierno tiene que reglamentarlo. El ejecutivo tiene que, en este caso, sí, nuestro claro. Ministerio de Educación, reglamentaria. Nosotros tenemos unas jornadas el día 24 y 25 de junio, jueves y viernes, en donde vamos a recibir experiencias de este tipo, para que las escuelas nos cuenten qué les ha sucedido, cuál ha sido su experiencia en la implementación, cuáles son las falencias que podemos llegar a tener. Nos va a acompañar gente de Nación, del área de convivencia escolar también, pero todo en virtud de construir una normativa adecuada, pero una normativa práctica, para que no suceda de que tengamos un texto y ese texto tengamos que andar preguntando qué quiere significa. Yo vuelvo a recalcar el espíritu pedagógico, democrático y participativo de esta ley. Y sí, se me ocurre que también tenemos que recalcar el compromiso en la organización institucional de las escuelas. Yo creo que por ahí también viene estos cambios que reclama el profe Justo. Como nosotros estábamos acostumbrados a que a una sola persona, en el caso del rector o el director, se haga cargo de todo, y como a partir de ahora esta necesidad de trabajar en equipo, pero mirando un mismo norte, mirando un mismo destino, que no es otra cosa, como él lo decía recién, darle el derecho a estudiar y fundamentalmente el derecho a aprender, que tienen todos los chicos, ¿no? Porque acá hay que educarlos a todos. Y si bien es cierto, hay algunos conceptos que a veces dicen, sería lindo que se los eduque en la casa y los docentes les enseñen, y a veces el docente está haciendo más de la cuenta, está a veces descuidando su tarea por hacer este tipo de asistencia y de control, que se me ocurre debe ser prioritario de la familia. De la familia, de la casa. Y aparte la escuela no hace magia. 24 horas al día, 4 en la escuela, 20 en la casa, entonces tampoco la escuela puede hacer magia, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, ver tantas diferencias, estos cambios que tienen, donde se instala una institución, con cambios geográficos, con chicos que no estaban en la escuela incluidos, ahora se incluyen, que tienen características que no había y que son las características que surgen estos nuevos problemas que enfrenta la educación. No más lejos, ¿no? En la provincia, en toda la nación, ¿no? Pero yo quiero que por ahí me respondas, luego de escuchar un fragmento de un audio que tenemos preparado, que hemos preparado con la producción, sobre explicando un poquito lo que es esta ley y cómo para cada parte, ¿no?, es interpretada. Que me responda cómo, desde tomando la ley, el consejo consultivo, este consejo escolar que va a analizar aquellos problemas, cómo, desde tu experiencia, siendo rector, cómo aplicás las sanciones, la interpretación, ¿no?, la percepción de aquellos problemas, ¿no? Así que, bueno, vamos a escuchar un pedacito de un audio que, bueno, habla sobre la convivencia escolar. Convivencia escolar. Calidad educativa, inclusión, convivencia, deserción, capacitación y titularización docente son apenas algunos de los grandes desafíos que debe afrontar la educación secundaria de La Rioja, En el año 2008 se consideró un camino de transición hacia lo que es la nueva ley provincial de educación que decidirá el futuro de los riojanos ante problemas de convivencia producto de la característica de los jóvenes. Se decidió crear un marco regulatorio que otorgue seguridad jurídica a los actores del sistema. Convivencia escolar. Convivencia escolar. Oscar Santillán, secretario general de Educación Media del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja. No, yo creo que tiene un sentido práctico pedagógico, pedagógico que se manifiesta en la reflexión, en el diálogo y en las posibilidades que puede llegar a tener aquel que la desconoce la ley. No nos olvidemos que toda ley provincial no se puede alejar nunca de un acompañamiento pedagógico, de un acompañamiento de los preceptos que marca una constitución nacional, de los preceptos que marca la constitución de la provincia y de aquellos acuerdos que tienen pactos internacionales en relación. O sea, si partimos de esa base, yo creo que estar en educación con una normativa de este tipo no puede estar nunca alejado de lo pedagógico, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental a rescatar, que se ha iniciado el tratamiento de esta ley en lo que es una comisión de educación que tiene la legislatura, porque muchas veces hay otros sistemas camerales que hablan de que quién puede iniciar una ley. En este caso es una ley que se inicia en una comisión de educación. Escolar. Convivencia escolar. Licenciado Fernando Justo, rector del colegio número 13, escuela ubicada en la zona sur de la ciudad de la provincia de La Rioja, donde asisten más de 700 alumnos de la comunidad. El tema de la escuela tiene que circular en una cornisa entre el límite de que la escuela no sea un parque de diversiones, pero que tampoco sea un colegio militar, ¿sí? Uh-huh. O sea, requiere de un orden, requiere de un régimen disciplinario, requiere de que el alumno sepa qué está permitido y qué no está permitido, porque los jóvenes necesitan un establecimiento que esté normatizado. Yo te voy a ser sincero, yo cuando me hice cargo de la escuela, cuando la escuela se creó hace, este es el tercer ciclo lectivo, ¿no? O sea, soy fundador de la escuela, no tenía yo expectativa alguna puesta en el tema del uniforme. Sin embargo, hablando con un grupo de psicólogos especialistas en el tema de adicciones, ellos me convencieron de la conveniencia de que la escuela tuviese, por ejemplo, un uniforme. Y dice, a los chicos les conviene que la escuela estuviese normatizada, que sepan, porque eso lo disciplina ellos mismos. El saber que vos te llegás a tu casa, te quitas el uniforme, lo doblás, lo guardás, lo pones en una silla, el viernes cuando llegas a tu casa lo colgás a lavar, lo pones a lavar, lo refregás, lo colgás de la soga, el sábado lo planchás, lo tenés guardadito, listo, preparado, eso te ordena la vida. Entonces hay la necesidad de que exista un régimen de convivencia, de que el chico sepa a qué cosas puede atenerse y qué no puede hacer. Convivencia escolar. Convivencia escolar. Daniel Estrabú, psicólogo, integrante del equipo técnico de convivencia escolar del Ministerio de Educación de la provincia de La Rioja. Y vemos que el problema de la escuela, digamos, no es los alumnos. ¿Cómo? No es el de los alumnos. No, no. En todo caso es uno de los problemas, digamos, las características del alumno. Pero sí aporta su problemática, porque el alumno trae su vida, trae su historia a la escuela y suma un problema a esta situación. Pero creo que el problema más grave es considerar los problemas a eso. Ese es el problema. ¿Sí? Suena un tema dialéctico creo, porque es un tema dialéctico, creo que las ideas se construyen desde ahí, desde la dialéctica. Y decir que esto es problema implica suponer que hay una escuela sin problema, como que sería posible una escuela sin problema. Y partimos de la idea de que no hay posibilidad de que se junten dos seres humanos y no surja algún tipo de inquietud diferente entre esas dos visiones. En una escuela que llegan miles, hay miles de cosmovisiones distintas. Entonces, de lo que se trata es de armonizar todas esas cosmovisiones posibles en la escuela. Y hablamos de cosmovisiones de docentes, directivos, de la política, del barrio, de los alumnos, de cada uno de los alumnos, de los celadores, del personal de mantenimiento, de la gente que entró y la que se tuvo que ir, de los exalumnos. Todo eso aporta su cosmovisión y su concepción de qué es la institución escolar. La institución escolar pública, sobre todo, es una institución de debate de qué es el mundo y qué es la sociedad. Y de lo que se trata es de armonizar esas cosmovisiones. Son luchas sociales, son pujas sociales para sostener una cosmovisión del mundo. Convivencia escolar. Convivencia escolar. Convivencia escolar. ¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Qué será? Yo no lo sé. ¿Y para qué? Quiero saber. ¿Qué llevará? Con tanto afán, ¿a dónde va? Voy yo también. Quiero poder ir más allá. ¿A dónde va? Voy yo también. Voy yo también. Voy yo también. Voy yo también. Voy yo también. Si las letras derecho te guiarán, te guiarán derecho a aprender de todo y a crecer en igualdad. En igualdad. Los números y las letras para vivir con dignidad. Con dignidad. Derecho a saberlo todo y a ser libre de verdad. Bueno, muy bien, sí, bueno, hemos escuchado recién, ¿no, Marta y Sergio, en este pequeño audio? Bueno, volvemos a recalcar esto que es importante, hemos escuchado las mismas voces que están presentes acá en la mesa, ¿no? Bueno, dándole un giro a esto que es una tarea bastante difícil, ¿no? Y compleja, a llevar una convivencia fluida, sí, y que sea una buena convivencia, ¿no? Para darle una vueltita de rosca más a este tema, sería muy bueno verlo y poder comentar sobre aquellas normas que hacen a la convivencia, a una buena convivencia, que con la institución en su entorno, en su contexto con la comunidad, ¿no? Esas normas que hacen a una buena convivencia, ¿cómo las podríamos definir, clasificar, ¿no? Representarlas. Yo creo que lo fundamental en una institución es el respeto por las reglas claras de juego. Si nosotros tenemos una normativa y recibimos inscripción de los chicos con sus padres, entregarles en el mismo momento de la inscripción cuál va a ser nuestro reglamento interno o nuestros códigos dentro de la institución. Pero lo fundamental, volviendo a esto de las relaciones humanas, yo creo que es el respeto con el cual se tienen que manejar los integrantes de esta comunidad educativa. Debemos ser cuidadosos en la pluralidad de pensamiento, en la pluralidad de ideas. Hay que discutir, intercambiar opiniones, pero todo en este sentido que nos brinda la democracia. Sabemos que no es fácil, nos pasa en el tránsito, nos pasa en la relación cotidiana con nuestros compañeros de trabajo, pero fundamentalmente es respetarnos, escucharnos por sobre todas las cosas y entender que cuando alguien está en una transgresión o alguien está no respetando una normativa, si bien es cierto, puede ser la sanción, pero también tiene que venir paralelo la asistencia, porque algo le debe estar pasando para que actuemos de esa manera, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, lo invitamos, Ezequiel, sí, al profesor. Justo sí, tenías una pregunta para él. Claro, le hicimos una pregunta antes de empezar a escuchar el fragmento de audio, bueno, de cómo usted evalúa y las decisiones que se toman dentro de la institución, tomando la esencia de formar un consejo consultivo, evaluativo, consejo escolar. Bueno, dentro de la institución. Primero, nos chocamos en algunos casos con la realidad de los alumnos de hoy no es la de 30 años atrás. La vocación de participar y formar un centro de estudiantes o de querer participar de este tipo de cosas es diferente. En la década del 70 nos moríamos por ser parte del centro de estudiantes y hoy nadie quiere participar en formar un centro de estudiantes. Afortunadamente en mi escuela hubo una iniciativa de algún grupo de chicos de formar un centro de estudiantes. El año pasado estuvieron trabajando en eso, este año está medio desinflado, pero hacer participar a los chicos en una institución como el Consejo de la Convivencia es muy difícil, porque para los chicos es una carga que no quieren tener, prefieren salir a jugar o a hacer otra cosa, salir, qué sé yo, a relacionarse que estar en una reunión con el rector, con la vice, con la asesora pedagógica, con un preceptor y con un padre, prefieren no estar ahí. Otra cosa, normalmente nuestro consejo de convivencia escolar está funcionando con un directivo, la asesora pedagógica, un preceptor y el papá y el mismo alumno implicado. Necesitamos la perspectiva de los alumnos que, como decía Rey Santillán, a veces son mucho más duros los alumnos, porque cuando viene un alumno y dicen, este chico está acá porque insultó a una profesora, rompió un vidrio, rompió un foco de luz, pateó una llave de luz o algo por el estilo, el alumno se escandaliza mucho más de lo que nos escandalizamos nosotros, porque estamos acostumbrados a que sucedan actos de vandalismo. Un alumno no está tan acostumbrado a eso, se escandaliza mucho más y preferiría sanciones mucho más duras. Pero bueno, chocamos con esta realidad. En este momento estamos trabajando de esta manera. Nos cuesta integrar a los alumnos, es un paso posterior. Yo creo que hay una especie de revival en la sociedad de participación juvenil. Lo estoy viendo porque se está haciendo un trabajo muy importante a nivel nacional con el voluntariado universitario, que están volviendo a que los universitarios vuelvan nuevamente a tener algún tipo de expectativa de la realidad social y no dejen de hacer su carrera liberal y recibirse, dedicarse a ganar dinero, sino que devolverle al pueblo lo que el pueblo ha gastado en mantener las universidades. Creo que este plan algún día va a llegar, o alguna vez va a llegar a los estudiantes secundarios, y los estudiantes secundarios van a querer organizarse y participar del gobierno escolar como corresponde. Bueno. Sí, muy bien. Bueno, poder evaluar todas estas cuestiones, ¿no?, dentro de la institución y como experiencia, ¿no?, te tienes que enfrentar a esas cuestiones de poder hacer una buena convivencia, que es a donde estamos apuntando. ¿Cómo evaluamos desde una mirada psicológica aquellas tan diferentes situaciones y problemas que están dentro de la institución y que llevan los alumnos, los chicos a la escuela? ¿Cómo evaluamos, interpretamos dentro de un consejo, la formación de uno, aquellas problemáticas o características? Desde lo psicológico, lo que vemos nosotros es la infinita diversidad que converge en la escuela. Sí, podríamos decir que cada alumno, cada docente y cada padre en sí mismo lleva su propia particularidad a la escuela, y hay que congeniar todas estas visiones particulares, todas estas historias particulares. Es un tema muy complejo. Creo que lo psicológico que atiende a lo particular es una herramienta que puede llegar a servir, y de hecho el Ministerio de Educación cuenta con un programa de atención para casos particulares que los requieran, de atención psicológica y social, ¿sí? Porque en algunos casos sí los requiere. Y el Consejo de Convivencia tendría que tratar de aunar todos estos criterios particulares basado en la tolerancia del otro, ¿sí? Haciendo hincapié en la tolerancia. Uh-huh. ¿Y cuáles son los límites? Digamos, lo que son los límites de esa tolerancia. ¿Hasta dónde soy capaz de tolerar, y este es un planteo que se hace comunitariamente. Por eso me parece importante este tipo de propuestas, ¿sí? Porque se debate cuál es la tolerancia admisible, y eso nos responsabiliza como individuos a plantearme y a plantearme con el otro, a sentarme a hablar hasta dónde estoy dispuesto a tolerar. ¿Sí? Porque por supuesto que pasan cosas en la escuela que no son tolerables, la destrucción del material en común, porque alguien más destruye algo que es de uso de todos. Entonces eso requiere decir, bueno, ¿hasta dónde puedo tolerar eso? Y no, no lo puedo tolerar. El caso Magari, los ventiladores que refrescan a todos y los rompe uno, claro, y que los demás se mueren de la bronca porque tenían el ventilador y ya no lo tienen. Pero ahí esta ley también lo plantea como esto de mobiliario tiene que ser repuesto por los padres o por los alumnos. O sea, que también está contemplado esto. Sí, es una responsabilización. Déjame que te... nosotros se nos ha planteado esto. Un alumno rompió un detector de incendios y de humo. Entonces el chico reconoció que sí, que había sido él. Entonces llamamos a la madre. Averiguaron, costaba 195 pesos. Y la madre dice, ¿de dónde vas a sacar 125 pesos? Yo vivo planchando. Y yo, su hijo lo rompió. Entonces digo, está bien. Dice, yo voy a hablar con mi padre, voy a hablar con no sé quién, voy a conseguir. Pero bueno, de momento seguí viniendo a la escuela, porque no puede estar fuera de la escuela. No puede decir, hasta que no lo traigas, no vuelvas. Y otros casos, chicos que han roto un ventilador de techo. Y la madre dice, yo me comprometo que cuando salga la deuda, le voy a traer, antes que llegue el verano, repone el ventilador de techo. Bueno, de momento seguí viniendo a la escuela. No puedo negar el derecho a estudiar. Pero tengo un caso de un chico que está destruyendo el patrimonio de todos. Claro. También por ahí regresando a las contarías comunitarias, ¿no? Algún modo de reposición y de responsabilización. Y que le cueste también, acción, ¿no? O sea, que le cueste. Eso está establecido. Hacerme responsable por lo que hice. Sí, y sí. Que me cueste, ¿no? Porque no siempre los papás, más sí. allá que los claro, papás sí. tienen que cubrir lamentablemente algunos daños, hacerlo responsable. Sí, sí, la responsabilización es lo importante. Eso. Que sepa que es patrimonio común. Que no es un castigo. No, que no asumir es una responsabilidad. Una responsabilidad, sí. Claro. Sí. Bueno, Ezequiel. Sí, eso va a ser el desafío, ¿no? Poder transmitir al alumno, difundir cómo se van a interpretar todas estas cuestiones, ¿no? Todo en esta ley es un desafío, Ezequiel. Uh-huh. Todo, letra por letra. Sí, es todo por hacerse. Esto es la ley, es un organismo vivo. Uh-huh. Es la gente la que lo hace funcionar. Hay que revisarla, hay que ver dónde no va a servir, dónde sí va a servir. La reglamentación esta que estamos por trabajar ahora jueves y viernes, invitamos a todas las escuelas de capital y del interior para trabajar. Recordamos, va a ser 24 y 25 próximo, mañana y pasado. Mañana y pasado. Mañana un trabajo con los equipos técnicos, con gente de Buenos Aires. Y el viernes invitamos a los directores de escuela secundaria para trabajar con la gente de Buenos Aires. En la DOCA, En la DOCA, en el Marta Mera. En el auditorio. Wow. Vamos a trabajar con gente de Nación y con los directivos, ya pensando en la reglamentación. Que también, como la ley ha sido construida a partir de los usos de las escuelas. No había una ley anterior. Uh-huh. No existía una ley. Y también es la única provincia a nivel nacional que la está aplicando. No, hay un par de leyes ya funcionando anterior. Uh-huh. Hay un par de experiencias que, bueno, también funcionan. Hay todo un cambio institucional que no se ha llevado a cabo a partir de la ley, que se va llevando a cabo de a poquito. Nosotros llevamos 2 años de ley, pero lo que hay que hacer es el proceso de cambio institucional. Uh-huh. O sea, que la gente se apropie, proponga cambios en la reglamentación, diga esto va, esto no va, uh-huh. y darle que el cuerpo docente, padre y alumno, sea lo que se apropie y le dan vida. Si no, no va a tener vida. Esa es la idea, que la gente la haga funcionar. Así va a ser. Entonces estamos en un camino todavía de transición, con desafíos, con metas por lograr, y que bueno, nos debemos apropiar de esto, y que va a ser un trabajo no fácil la difusión y llevar el conocimiento, transmitir esta nueva normativa que se está aplicando, y bueno, que hay algunos pasos que hay que todavía por cumplir. Sí. La verdad que es un tema que se puede extender mucho más, ¿no? Y que podemos volver a analizarlo, podemos volver a discutirlo, ¿no? Bueno, y me pareció, la verdad, bastante agradecido, ¿no?, de que hayan participado de esta mesa. No, y o, más que todo, sin obviar la valoración de cada uno sobre esta cuestión, ¿no? Para darle un cierre a esto, bueno, hemos analizado el tema o discutido mejor el tema de convivencia escolar y sobre esta normativa que estructura y sostiene todos estos valores, códigos, conceptos y preceptos que hay en las instituciones. Hemos estado con la presencia del profesor licenciado Fernando Justo, que es el rector del colegio número 13, ubicado en la zona sur de la ciudad, en el barrio Mi Montaña. También nos acompañó el licenciado Oscar Santillán, que vamos a aclarar, es director, ¿no?, general de educación secundaria, ¿no?, del nivel medio. Y también con el psicólogo, que es Daniel Estrabú, que nos acompañó y pertenece al CIAPEM, que es el Centro de Investigación, ¿no?, de los Problemas Escolares que acá en la provincia de La Rioja. Bueno, les agradecemos y yo creo que como adultos tenemos que estar en preocupados, porque estas mesas no son otra cosa que hablar del futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Uh-huh. La escuela, por más crítica, exactamente, por más crítica que reciba nuestra escuela, es la única opción que tienen nuestros jóvenes para mejorar su calidad de vida y, como aclara Fernando, el tema de mejorar como provincia en la formación de sus recursos humanos, ¿no? Gracias por venir. Bueno, Estrabón, gracias. Gracias a ustedes por abrir este debate y por ponerlo en el tapete, que creo que es la idea de esta ley, la idea de educar, es debatir. Fundamentalmente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ezequiel, gracias por tu trabajo. Muy bueno, muchas gracias Marta y Sergio. Gracias, saludos. Música y comunicación por la radio, La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La verde amarela enfrenta a los lusitanos. Viernes 25, a partir de las 10:45, Brasil, Portugal, en Durban, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.